Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Ayer, en todo el país, en las ciudades más grandes de la Argentina, sin que, como televidentes, hayamos tenido una significación de lo que ocurrió, por ahí en algunos medios alternativos suele aparecer. A diferencia de aquellas convocatorias que tienen que ver con las protestas tan diversificadas hacia el gobierno. Pero cuando es algo que no estipula un partido o un gobierno, la red social con su virtualidad fantástica, sino que parte de un hecho de injusticia que impacta por su dimensión, por su poder, por su impunidad, ya no queda establecido el marco, el cuadro de acción, los parámetros en donde debe fluctuar el pedido, la demanda, la bronca, la indignación. Y ayer ocurrió eso. En Capital Federal, que parece ser, como siempre lo ha sido, pero es definitivamente el lugar de atención para que las cámaras hagan su trabajo, y entonces quien vive en Ushuaia o en La Quiaca puedan decir, miren lo que pasa en el país, apuntalando aquello de que el país es Capital Federal. Esas imágenes que se reproducen hasta el día de hoy fueron tan diferentes a lo que por el mismo hecho, el mismo origen, tuvo durante la mañana una manifestación de la corriente clasista y combativa, que se paró en esa calle angosta frente a la casa de la provincia de Tucumán en Capital Federal y arrojó huevos. Y no hubo comentarios listos, prestos a decir que aquello de la mañana fue violento, antidemocrático. Mucho menos que se le faltó el respeto a la familia de Susana Trimarco o Marita Verón. Fue una expresión que se admite como democrática, que suma, que no resta. Y no estoy hablando de suma y resta en cuestiones matemáticas, sino como si alguien estableciera y fuera admitido por todos que una protesta tiene que tener, a diferencia de otros tiempos y de otros años, una información clara a las autoridades para que éstas sepan qué van a hacer quienes se disponen y ponen el cuerpo a exigir algo que la presidenta de la Nación ayer, tomando, por cierto, el fallo de ese deleznable Tribunal de Tucumán, la presidenta de la Nación dijo, hay que democratizar la justicia. Podríamos hacer el programa hoy y continuarlo hasta mañana y no nos vamos a poner de acuerdo, seguramente, en lo que significa esa frase tan propositiva, tan de avanzada, de dirigentes que no solamente es la presidenta de la Nación, sino allá en La Plata y acá en Moreno, no solamente no están de acuerdo con la frase, sino que por el contrario, trabajan en la dirección opuesta a esa pretendida democratización de la justicia. Regreso al punto de hoy hay que decir qué se va a hacer, como si se tratara de un código de convivencia. Ayer por la tarde ya nadie se acordó de la movilización de la CCC, porque solamente fueron huevos. Pero por la tarde, cuando la manifestación se enfrentó con la policía y la policía se enfrentó con los manifestantes, ya las líneas de pensamiento y de acción comunicacional fueron aquellas que nosotros sabemos, las que conocemos desde hace mucho tiempo, las que se unifican sin que nadie baje una línea, sino porque es así. No puede ser de la manera que se expresan, sino aquella de la mañana o la de la tarde, frente a tribunales donde un diputado del Frente Justicialista para la Victoria decía: las marchas tienen que ser pacíficas. Esto no se resuelve con violencia. Falta que diga se resuelve con amor. Pero si estamos más o menos de acuerdo que explica el fallo de ese deleznable Tribunal de Tucumán, que el hecho de violencia está allí, explicitado, expuesto, socializado en la absolución de 13 personas vinculadas a la trata de mujeres, a la captura de mujeres, a la colocación de mujeres en los prostíbulos de la Argentina, que eso no lo vemos como un hecho de violencia. Eso, a la tarde, todos los medios, sin excepción, nos educaron y nos inculcaron a nosotros que aquello no era violencia, aquello es una injusticia. Lo de la tarde sí es un hecho de violencia, porque se rompieron las puertas y las ventanas, porque los policías fueron heridos. Sobre la represión que contaba Martín Raffo la mañana, en el programa anterior, sobre los postazos de goma, sobre los gases, ni una sola imagen. Porque no había que mostrar. ¿Saben por qué? Porque no es producente, porque no suma, no es útil que aparezcan las imágenes, que podrían hacer, en una teoría harto conocida, que se reproduzcan otros hechos de violencia. Y en esto que digo de la condena mediática a la movilización de ayer a la tarde a la Casa de la Provincia de Tucumán, es de esperar que algunos dirigentes, manifestantes, reciban las notificaciones de la justicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando mataron a Carlos Fuente Alba? Y cuando mataron a Carlos Fuente Alba, el país también se conmovió, porque asesinaban allá en el sur a un docente que estaba reclamando por sus derechos. Y hubo una movilización a la Casa de la Provincia de Neuquén. Y la justicia trabajó hasta hace poco, este año, en condenar a quienes participaron de aquella manifestación. Esteche es uno. Hay compañeros de acá de Moreno que fueron procesados. y tenía una causa por haber destrozado la casa de la provincia de Neuquén. ¿Saben qué pasa? Que nos debemos, en la inmadurez que tenemos todos, nos debemos una discusión. Aunque, dicho así, me parece que ni siquiera es para discutirlo, porque la sensación que cubrió ayer, no a todo el país, a una parte de la sociedad, es que 10 años después, con 170 testigos, con todos los medios observando, con los premios, títulos y honores entregados a Susana Trimarco, en la convicción de esa madre que se iba a hacer justicia, lo que hace el tribunal del Esnable es absolver 10 años tirados a la basura, sin justicia y con impunidad. Sin justicia y con impunidad. Y la gente sale a la calle. Y qué interesante que salga a la calle. Comentario de un locutor que quiere la participación en la democracia, pero hasta ahí. No más. No cruzar la línea ni los límites. A lo que decía un diputado, paz, más democracia, democratización de la justicia. Repitiendo sin elaborar un basamento propio, ahí en el lugar, ante esos tribunales. Al lado de militantes movilizados y cerca otros movilizados y enfrentándose con la policía, que tiene que defender la propiedad privada, porque ahí voy con esto de, no sé si es necesario discutirlo, no en este programa de radio, digo, cómo lograr una participación fluida, convocándolos ustedes desde ya, pero para que tenga sustento, para que sea enriquecedora, la reflexión debería pasar por si la violencia es la que ejerce el Estado en cada una de sus formas, magnitudes y dimensiones. Y la respuesta es la que nos sale, o la que sale, en términos de llevar las banderas y gritar, en términos de llevar las banderas y tirar huevos, en términos de llevar banderas, palos, tirar huevos y piedras, romper, porque en esa ruptura de vidrios hay mucho más que un vidrio. No es un vidrio. Es tratar de levantarse frente a la impunidad que está, por lo menos, caracterizada en un edificio que dice Casa de la Provincia de Tucumán. Y entonces entramos en dos planos que digo, no da para discutirlo. En un programa no sería sustentable. Ya excedió por el fallo absolutorio a la familia la situación. Le excedió a Susana Trimarco, que aún lógicamente pidiendo, esto no se resuelve así. No hay que hacer lo que hacen ellos. Ellos lo que hacen es cumplir con el ritual de la institucionalidad. Nadie salió a pegarle a nadie. Si nos pegaron a todos desde el lugar que ellos tienen, que es el lugar de poder, el lugar del fallo, de la interpretación de la justicia, nos pegan desde ese sitio porque en definitiva un juez dice, bueno, a mí me eligió alguien. ¿Y quién eligió un juez? ¿Un consejo de la magistratura? ¿O el mismísimo gobernador Alperovich? Sucede que Trimarco tiene un vínculo sólido con Alperovich. Y entonces yo no imagino las fuerzas militantes del kirchnerismo yendo a la casa de la provincia de Tucumán a putear a alguien, porque no. Porque no iba a ocurrir y no ocurrió. De hecho, se decide los tribunales el lugar. Y está bien que se haga. Pero no se puede denostar aquello que, al no tener vínculos y excedida la familia en la construcción de algo que pueda remitir a la justicia que es popular, todo se vuelve ya no en contra, sino de anulación. Eso está mal. No lo comparto. Y que se entienda, de ninguna manera pretendo que la señora Trimarco diga tienen que hacer esto o que no exprese lo que siente. Lo que estoy diciendo es si somos capaces de ver que la institucionalidad tiene no solamente el resultado de los jueces, sino luego de los medios, luego de la familia, que espera una justicia que no llegó. Y si la justicia no llega, lo decimos acá en esta radio, en varios programas, si no hay justicia hay escrache. Y decirlo no es una frase bonita. Es que entendemos qué es el escrache. ¿Qué queremos hacer con el escrache? Es visibilizar a aquellos que nunca van a otorgar la justicia que a nosotros nos inculcaron que existe, cuando no existe. Y también para las fuerzas militantes, para los partidos políticos, es una encrucijada todo el tiempo. Y para los militantes autónomos o autonomistas también es una encrucijada todo el tiempo. Hay que preguntar a la familia qué quiere. No se puede pasar por alto la decisión de la familia, pero en la acción, buscando acompañamiento, sí se pasa por alto a la familia. Pero la idea siempre remite a que la familia decide, y si la familia decide y expresa no queremos violencia, hay que respetar a la familia, cuando en realidad la manifestación no tiene que ver con una falta de respeto a la familia, sino tiene que ver con una injusticia que nos alcanza a todos. Y ese punto no está trabajado, no está siquiera presentado, no hay elaboración, no tenemos elaboración sobre ese punto. Y entonces los avances pocos que se pueden hacer se vuelven un retroceso en el momento clave en donde ¿qué se hace? Y tiene que decir la familia. Y eso tiene que ver con algo inercial, no con algo reflexivo. Y no es una condena ni un juzgamiento, tiene que ver con la necesidad de salir de estos cauces que nos invitan todo el tiempo a circular por un callejón que no tiene salida. Lo que vamos a charlar hoy con ustedes tiene que ver con esto. Y para ponerlo siempre, como decimos, en territorio, ayer pusimos en territorio, acá, cómo actúa la Comisaría de la Mujer, el Juzgado de Paz y una fiscalía. Y vamos a recuperar un audio que fue de la semana pasada con el defensor oficial de San Martín. Vamos a poner de nuevo el audio, los cortes de audio, de la nota que le hicimos a Casolati. Porque si la propuesta es democratizar la justicia, que está muy bien que la señora presidenta lo exprese así, bueno, redefinamos nosotros acá, hagamos el intento, acá, digo, en esta radio, afuera, ¿qué sería democratizar la justicia? ¿Qué es eso? Democratizar la justicia es crear una policía judicial como se creó y que este año nosotros lo trabajamos al tema y al final, después de la participación, de los foros, de la alegría, del compromiso, legisladores contentos porque vieron a un vecino de frente discutiendo un tema que le interesa al vecino y también al legislador, al final se cagaron en los dos artículos que tenían que estar, que eran innegociables. Y esos dos artículos, que era participación ciudadana en el proceso de selección de quienes van a integrar esa policía, y luego observación ni siquiera permanente, semestral o anual, del ejercicio de esa policía, los dos artículos se eliminaron. Eso sí, quedó que hubo una altísima participación. Finalmente digo, podemos tener varios caminos. El que no es apto es aquel que nos invita todo el tiempo a la mentira y que nosotros tomamos la mentira como verdadera. Ese es el más peligroso. Y estoy dando tan solo un ejemplo cercano, propio, de todo un proceso que terminó de la manera que termina. ¿Saben por qué? Y cierro. Porque de todos los sectores políticos con representación institucional tuvieron una síntesis. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y si quieren modificar esto, voy al lema y consigna permanente. Si quieren modificar esto, hay solo una forma. Cada 2 años hay elecciones. Armen un partido político, ganen una elección y hagan lo que quieran. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. La ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar.

estamos al aire. Yo no escucho nada, por ahí no tengo retorno, pero estamos al aire. Ayer nos había quedado pendiente de compartir con ustedes y charlar con ustedes. Bueno, quedan tantas cosas, pero esta nos parece significativa. Es Cuartel Quinto, la posta regional, una publicación hecha por las organizaciones comunitarias. Voy a leer tal cual está, bueno, es una propuesta gráfica, ¿sí? Y dice, quieren traernos los residuos de Capital y de otros municipios. No al basural metropolitano en Cuartel Quinto, hay una foto que es referencial, es una pala levantando la basura, y dice, a fines de noviembre se aprobó en el Consejo Deliberante de Moreno una tasa de volcado de residuos. A partir de ahora, la Municipalidad de Moreno puede recibir residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y los distritos cercanos, cobrando por ello un impuesto. Según el presidente del Honorable Consejo Deliberante, el depósito será en las cavas de la antigua empresa Stefani. Ahí hace años que se vuelcan desechos y residuos en camiones de manera informal y sin controles sanitarios, de ningún tipo. Significarán más recursos para el erario municipal, pero ¿cómo va a impactar esto en la salud y el medio ambiente de los que vivimos en Cuartel Quinto? Es una pregunta. Luego, en territorio, el mapa de la basura, que esto me lleva, ya que está Eduardo Balán en línea, conectado. Se preparan ellos para la caravana cultural que hacen todos los años. Pero lo tomo como un disparador, esto del mapa de la basura, y digo, si las organizaciones sociales, o las ONG, o las fundaciones, o quien sea, con menores recursos y logística que el Estado pueden hacer, en el caso de Cuartel Quinto, este mapa de la basura, ¿qué tiene entonces la municipalidad? Si esto lo puede hacer comunidad organizada, el Culebrón Timbales y las organizaciones, o no tiene nada, y si no tiene nada es porque le importa nada, o tiene mucho más, porque la estructura le sobra respecto a las organizaciones que están en Cuartel Quinto. Balán, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿qué tal? Bueno, me hacía esta pregunta. Si ustedes lo pudieron hacer, el gobierno, claro, imagino que lo tiene también, y más. Sí, suponemos que sí, ahí hay en ese sentido una diferencia respecto de la del modo en que se gestiona a veces las políticas sociales, ¿no? Nosotros tenemos muy relevada acá en la zona todas esas cuestiones y otras, porque la verdad que nuestra concepción del laburo de política pública, el territorio es la base de donde tienen que surgir las políticas, digamos, es el espacio donde tienen que salir las iniciativas, y esas iniciativas tienen que tener el más alto grado posible de participación popular para ser resueltas. Uh-huh. A veces los gobiernos municipales tienen otra concepción, el territorio, el barrio, es el lugar a donde tienen que caer las políticas que se arman en otro lado, ¿no? Que sí, se arman acá, pero que se arman acá en la calle Asconapé, que son las políticas que se arman acá, no es muy lejos. Acá en el centro, claro, en el centro de Moreno, sí, no, porque sí. Si no, viste, por ahí decimos, se arman en otro lado, no, se arman acá en Moreno. Se arman acá en Moreno, y para este año en particular, lo que ha tenido la decisión del licenciado Hues, de la intendencia, es descentralizar de alguna manera el poder municipal a través de las mesas de gestión barrial. Esto ha sido así, y hay una mesa de gestión barrial en Cuartel Quinto. Sí, las mesas están funcionando, pero, por ejemplo, la verdad que en este caso particular de lo que tiene que ver con esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que se quiere acá instalar en la localidad, las mesas barriales, en ese sentido, la verdad que perdieron una oportunidad de abordar un tema demasiado grave y demasiado importante para la comunidad, porque hubiera sido, las mesas barriales hubieran tenido que ser el ámbito en donde la población pueda opinar respecto de esta iniciativa y impulsar otro tipo de actividades, otro tipo de soluciones, ¿no? Acá el tema de la basura en Cuartel Quinto es una especie de enfermedad cotidiana con la que convivimos todos los que vivimos acá, por la discontinuidad en el servicio de la recolección de residuos, la ineficiencia del servicio, y también por el creciente grado de contaminación que todo eso va va afectando después a las napas, a todo lo que tiene que ver con el terreno y las condiciones de vida de la gente. Entonces, la verdad que ahí, nosotros participamos de las mesas barriales y haber participado de reuniones todo este año para discutir aspectos por ahí, viste, más livianos del tema, más que tienen que ver con la pequeña actividad que a nivel domiciliario puede hacer cada vecino, y dejar pasar dejar pasar una iniciativa que va a tener un impacto ambiental realmente muy grave en toda la zona, como es la apertura de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un predio que tiene 20 hectáreas, cerca, aparte lindando con un montón de barrios, uh-huh. De barrios del barrio de Los Hornos, varias comunidades nuevas que hay en esa zona. La verdad que fue una oportunidad perdida para las mesas barriales. Yo creo que este tema tiene que ser un llamado de atención al municipio para que se lance con más decisión a una forma de planificar las políticas que sea más respetuosa de la voluntad de la gente en el territorio y la agenda que los vecinos van poniendo. Porque encima, acá en Cuartel Quinto, y no es nuestro caso, porque, qué sé yo, nosotros particularmente nos ocupamos de temas que tienen que ver con la cultura, la comunicación popular, ¿no? Pero acá hay organizaciones que tienen un trabajo espectacular en el tema de el relevamiento, el estudio, la formación, la gestión, en el tema de todo lo que tiene que ver con servicios públicos comunitarios, infraestructura social, el tema de la basura, ¿no? Por decirte que eso, comunidad organizada. Bueno, te interrumpo por esto, mira, te interrumpo por esto, porque comunidad organizada logró que el gas llegue a Cuartel Quinto. Y tengo muy presente una nota realizada con una directora de una escuela que decía, por el frente de mi escuela pasa la red que construyó Comunidad Organizada, pero la decisión política en aquel momento, estoy hablando 4 años atrás, era dotar a la escuela de un Zeppelin, ¿sí? Hasta que, bueno, se logró la conexión. ¿Y qué es lo que hizo Comunidad Organizada? Porque me parece que si no llegamos a explicarlo bien, se pierde de vista lo que vos estabas describiendo. Comunidad Organizada lo que alcanzó primero es organización, relevamiento de lo que significa trabajar en un colectivo, pero fundamentalmente, Balán, es reducir los costos. Y entonces, si la organización es buena, si se trabaja en colectivo y además se reducen los costos y la prestación es buena, es un problema para el Estado, para este Estado. Y se hizo. Esto que tengo aquí en la mesa, que es la posta regional, la última entrega que hacen ustedes, que tiene colores y tiene el mapeo, responde a un trabajo de comunidad organizada, ¿sí? Y ustedes lo destacan acá, quienes iniciaron una serie de denuncias públicas frente a la aparición y existencia de basurales en los barrios Anderson, Máximo, José C. Paz, Namucurá y Alem. Te pregunto entonces, en esa mesa barrial en donde está Santucho, que es además responsable de la Secretaría de Participación Comunitaria, ¿qué propuesta salió del municipio, ya que el relevamiento lo hacen ustedes, lo hace Comunidad Organizada, para sacar los basurales? Mirá, toda la historia de la negociación y la discusión y la conversación con el municipio respecto de la erradicación de los basurales a cielo abierto tiene, en ese sentido, tiene muchos años y tiene distintas etapas. Sí. Acá nunca se llegó a darle una resolución que tuviera característica de integralidad, porque si bien la verdad es que a partir de la movilización de comunidad organizada en algunos barrios en donde ellos tienen más inserción, por ejemplo, el servicio de recolección de residuos se regularizó un poco más, la verdad es que fue en desmedro de otros barrios de acá de la zona. Nosotros acá también en otro barrio, por ejemplo en Sancho, San Norberto, tratamos de imitar un poco el laburo de comunidad organizada y también salimos a tratar de sistematizar con qué frecuencia pasaba el camión uh-huh. de la basura y todo eso. Sí. y chequeando los dos sistemas, lo que tenían ellos en Namucurá, Alem y nosotros nos dimos cuenta que los camiones que ahora pasan en la zona de ellos con más frecuencia son los que acá dejaron de pasar. Entonces, la verdad que, viste, es esa cuestión de tapar un santo, claro, desvistiendo al otro. Y bueno, ahora, la verdad que no, sí, sí, no sí. Puedo, sinceramente no me puedo explicar la actitud del municipio, Rubén, porque en esta localidad, yo vivo hace algunos años acá, pero yo, la verdad que vine a vivir hace algunos años acá admirando lo que es la movilización popular comunitaria acá en torno a muchos emprendimientos que tienen que ver con servicios públicos comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y la organización social y la mística, que ese capital haya sido sistemáticamente, digamos, negado por el municipio, que no haya sido incorporado formal y orgánicamente a ámbitos institucionales para planificar el desarrollo de la localidad, que no haya una instancia orgánica institucional en la delegación municipal de aquellos consejos de la comunidad que cambiaron a cuartel quinto hace 15 o 20 años, digamos, evidencia un grado de autoritarismo conceptual, así que no se puede entender, porque acá el 60-70% de las cosas que tienen nuestros barrios las generó, como en muchísimos lugares del conurbano, claro, las generó la gente con autoorganización, con voluntad, con trabajo. Y ahora la verdad que esta cuestión de que de un día para el otro, sin consultarlo con nadie, siendo que por ley cualquier instalación de una planta de residuos sólidos urbanos tiene que, en cualquier lugar de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, tiene que proyectarse con una consulta vecinal a los pobladores de la localidad. Sí, el tema es que a veces ha salido esta, sí, iniciativa, sí, y que no haya habido ningún ámbito de consulta, y que el presidente del Consejo Deliberante ya, Daniel Contreras, dé por resuelto el tema de que lo tienen que meter acá en cuartel quinto sin ningún ámbito de consulta a los vecinos. De repente nos cambia el paisaje de todo el barrio, y en un lugar donde podría haber incubadora de proyectos productivos, centro de formación para los pibes, predios recreativos y deportivos, huertas comunitarias para los comedores, en fin, una cantidad de emprendimientos que levantarían la calidad de vida de cuartel quinto muchísimo, de repente ahora ahí va a haber un basural gestionado por un gobierno municipal que al poblador de cuartel quinto hoy todavía lamentablemente no le puede garantizar ni la recolección de la basura domiciliaria. Te hago Eduardo, te hago dos preguntas finales porque estamos ahí con la tanda de la hora. Sí, y quería saber si te pudiste reunir con la concejal Mariel Fernández, y quien dijo que solamente allí se van a tirar, que no se va a tirar nada en realidad, porque van a haber dos máquinas, ni siquiera una planta, para cortar las ramas y separar los cascotes, lo cual es una contradicción, para ser leve, porque la tasa es tasa de derecho de volcado. Así que si es tasa de derecho de volcado es que algo van a tirar ahí. Te pregunto si te reuniste con ella. Mirá, nosotros fuimos asistimos a la reunión, pero en el momento de hablar, la concejal expresó que en particular respecto del culebrón Timbal, ella no nos tenía confianza y nos acusó de una serie de cuestiones que tienen que ver con un análisis que ella hace de la cuestión del escenario electoral y partidario. Entonces, nosotros, la gente del culebrón Timbal, nos levantamos y le dijimos a ella y al grupo que si la concejal no nos tiene confianza, nosotros tenemos que suponer que uno no dice la verdad en un ámbito en el que no tiene confianza. Entonces, como necesitábamos que la concejal en la reunión dijera la verdad, entonces nos íbamos a retirar. Y nos retiramos de la reunión. Uh-huh. Sabemos que el resto de las organizaciones hablaron con ella y ella, en fin, trató de trajo alguna información respecto de la ordenanza, pero la verdad que no nos terminó de garantizar, digamos, o por lo menos no nos presentó la información que nos pueda garantizar a las organizaciones y a los vecinos del Cuartel Quinto el carácter que va a tener esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, porque en estas condiciones nosotros no tenemos por qué pensar que eso no se va a convertir en poco tiempo en un basural gigantesco. Y ella no en ese sentido no nos dio información que nos diera a nosotros la garantía de que eso no va a ser así. Así que, pero de todas maneras, digamos, toda la información que ella presentó después se divulgó aquí en la localidad, y bueno, fue un insumo más en esta lucha que estamos llevando a cabo acá en la región y también en el distrito, ¿no? ¿La única organización que se retiró de esa reunión con Fernández fueron ustedes? Sí. Porque esa fue, en ese sentido, muy clara, explícita, muy explícita. Y a nosotros no, fue explícita en el sentido de que nos acusó a nosotros de una cantidad de cosas, y bueno, nosotros le dijimos, bueno, no, digamos, no es que no queríamos molestar en ese sentido en la reunión. A mí en particular me pareció un gesto muy autoritario y a la vez de cierta incapacidad para poder compartir un espacio de diálogo con experiencia, con organizaciones que en algunas cosas podemos pensar distinto, pero que supongo yo que cuando estamos hablando del agua que toman los chicos del barrio y de la pancita de los pibes y de la salud en la que crecen los hijos de ella y las hijas mías y todos los pibes de Cuartel Quinto, supongo que estamos hablando de lo mismo, pero bueno, para ella en ese sentido una diferencia del terreno de lo electoral y lo partidario es más importante. Eduardo Balá, muchas gracias, te mando un abrazo. Y quiero decir esto porque en realidad nos pasamos en la charla por alto. Ustedes van a hacer el fin de semana lo que es la actividad de cierre de año, la caravana cultural, ¿verdad? Sí, mira, la actividad de este fin de semana es muy importante. Primero es que vamos el sábado 15 de diciembre en la Plaza Irigoyen, hay un panel bastante importante y abierto y público sobre la cuestión de la basura en Cuartel Quinto y en particular esta iniciativa. Y después el domingo es la novena caravana cultural de los barrios, que este año va a ser eje de alguna manera en la cuestión de toda la problemática de los residuos de la basura acá en Cuartel Quinto, y bueno, nuestra resistencia a esta instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos acá en nuestra localidad. Pero además, bueno, va a ser también el momento en el que un montón de organizaciones comunitarias acá de Cuartel Quinto, grupos artísticos, grupos de teatro comunitario, murgas, vamos a poder compartir el laburo de todo el año. Eduardo, quédate en línea privada, gracias, no cortes. De nada, un abrazo. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo... Otras verdades. Y en tu corazón. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, miss e gibi. Deus me livre, pari. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague. Por mais um dia agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zumbir. Escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ayer, cuando las movilizaciones comenzaron a desplegarse en varios puntos del país, lo que ocurrió, lo que sucedió, fue la búsqueda constante de los medios de comunicación de alcanzar el testimonio y el análisis de peritos, de profesionales que pudieran entender esto, o de organizaciones que tienen trabajo vinculado a la red de trata, al narcotráfico. Y Gustavo Vera, que en 5 minutos espero que pueda hablar con nosotros, dijo algo que lo voy a dejar como título y espero que podamos conectarnos con él, porque tuvo una definición más que interesante. Vera ayer en varios medios de comunicación dijo: tenemos que hablar de un Estado mafioso, prostibulario e impune. Y entonces se refirió a las fotografías que salieron en su momento de Mauricio Macri abrazado a un hombre en Miami, me parece que fue, vinculado con la prostitución VIP. También habló de la policía de Santa Fe y la más que ineficiencia, sino la complicidad del gobierno de Santa Fe, que cree que sacando al jefe de policía vinculado al narcotráfico se resuelve el problema. También habló de Zaffaroni y aquella denuncia que hizo la Alameda sobre los 6 prostíbulos que no se sabe si regenteaba o no Zaffaroni, sino alguien que, como apoderado de Zaffaroni, alquilaba para que en esos lugares se ejerciera la prostitución. y habló de los talleres clandestinos. Y que la esposa de Macri tiene vínculo marcado y comprobado sobre la explotación infantil en esos lugares. Quiero decirle, dio sustento a aquello expresado por la mañana por Gustavo Vera y que después por la tarde empezaron a llamarlo de distintas radios y luego en canales de televisión, que instale el argumento de fondo sobre qué Estado se discute, qué función despliega el Estado en esa definición de que el Estado somos todos, pero en realidad estamos hablando de los gobiernos. Y queda un silencio enorme que tiende a ser desmontada esa continuidad de argumentos o esa expresión de argumentos en el fallo absolutorio de ese tribunal del Esnable de Tucumán. Lo que vamos a hacer ahora es poner en el aire la nota que le hicimos la semana pasada a Juan Manuel Casolati, que es defensor oficial del Departamento Judicial de San Martín, y pensar un poco más y escuchar de nuevo qué es lo que ocurrió frente a un hecho concreto. Casolati, presidente de una fundación que concurre al Instituto de Menores Almafuerte en La Plata, acompañado por un periodista de Clarín, y que eso deriva en una nota, la nota que tiene el aval desde ya de Casolati hace 2 años o 3 años atrás. Lo que instala allí es que la justicia abandonó a ese menor, que estaba en situación de riesgo, en situación de calle, atravesado por las adicciones, y que durante un año ni el fiscal, ni el juez, ni nadie se pudo hacer cargo de lo que es la restitución de derechos o la contención a esa demanda que expresaba el menor detenido en un instituto. ¿Y qué hizo la justicia? Cuando hablamos de justicia, y en el caso este particular, es que la procuradora Falvo entendió que hubo una violación al derecho de la identidad del menor, por lo tanto, inicia una causa de exoneración contra Casolati. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le dice a Falvo, es demasiado. Me parece que es una exageración, doctora Falvo. Aplique un correctivo de 30 días sin goce de sueldo. Pero además Falvo, no contenta con eso, auxilia al juez de la causa del menor y este inicia una demanda penal contra Casolati porque se sintió afectado en su buen nombre y honor. Esto es la justicia. Y como un accesorio más a lo que es la justicia, contamos la semana pasada que el oficialismo, el Frente Justicialista para la Victoria, modificó la composición del Consejo de la Magistratura, restándole cantidad al Colegio de Abogados, a la Asociación de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y de esta manera el Ejecutivo se asegura en número la cantidad necesaria para elegir jueces y fiscales. Esta es la justicia, y ¿saben cómo se presentó esto? Como la democratización de la justicia. La semana pasada, antes del fallo de el Tribunal de Tucumán sobre el caso Marita Verón. No sé si llegamos a entender que la semana pasada se hablaba de democratización de la justicia, dándole al Ejecutivo la facultad de número de elegir jueces y fiscales. ¿Para qué? ¿Para que no se investiguen los delitos del poder o somos estúpidos? Casolati nos decía esto. Escuchamos. De lo que me acusa es de haber visibilizado la situación de un chico que estaba detenido en el Instituto de Menores de Almafuerte, que estaba vinculado a un hecho, a un delito bastante grave, un hecho que fue muy muy público, fue muy mediático. Y lo que me acusa es de haber visibilizado las condiciones de detención de este chico, de haber visibilizado que la defensora no lo veía hacía meses, que el juzgado, que el juez a cargo de la causa nada sabía de lo que pasaba con él allí en el instituto, que las autoridades del Instituto de Menores lo desatendían, el psicólogo tenía que verlo periódicamente por vacaciones y por enfermedad, hacía más de 60, 70 días que no lo veía este chico, y las autoridades del lugar jamás le afectaron, reafectaron un nuevo psicólogo, no hacía ningún tipo de actividad, no estudiaba, no, digo, lo que pasó en el evento este que se me imputa es haber visibilizado cómo trataba el Estado a un chico detenido en un instituto de menores. ¿Y no es lo que tiene que hacer? Sí, pero la verdad es que es lo que tengo que hacer, pero a veces es bastante complejo explicar cuando uno es sancionado o perseguido por hacer lo que debo hacer, ¿no? La verdad es que es un tanto para... es una obra de Kafka esto, ¿no? Algo muy extraño. Es extraño. Porque esta es mi tarea, esto es lo que sigo haciendo, pero esto es lo que la mayoría de los funcionarios no hacen. Entonces, si la general es no hacer esto, pues el que lo hace entonces de alguna manera saca los pies del plato. Pero ciertamente la ley me obliga a hacer lo que hice, la ley me faculta, me autoriza a hacer lo que hice en este caso. Lo que la procuración dice en una cuestión técnica, pero lo que dice la procuradora es que yo violenté el derecho de intimidad y reserva de los datos de un menor. Y si bien esto es cierto, porque trascendió el nombre de esta persona, aunque ya había trascendido a través de los medios de comunicación, lo hice porque se estaban quebrantando otras normas, otros derechos más importantes de este menor, ¿no? Dije, a este menor que se llama, se le están violentando en el Instituto Menores todos estos derechos. Pero en este caso parece ser que la mayoría de los actores involucrados han sostenido que el derecho a la intimidad y la reserva de los datos del menor son mucho más importantes que el derecho a la salud, a la educación, al tratamiento, a la resocialización. Esto sobre el particular. ¿Qué entiende la justicia por violación del derecho a ese menor? Que haya salido el nombre, que se haya ventilado la causa, pero fundamentalmente que Casolati no comprendió lo que es el poder de la familia judicial. Con eso no se jode. Y fue contra eso Casolati. Fue contra el poder que tiene la familia judicial, que responde a otro poder, porque hay que poner nombres, hacer las direcciones correctas y hablar en términos concretos dentro de las posibilidades que tenemos. Falvo responde a Casal y Casal responde a Scioli. ¿Se comprende? Y como ayer la presidenta de la Nación, y está muy bien que hable porque es la presidenta de la Nación, yo no comparto, y lo he dicho en innumerables oportunidades, esa crítica estúpida, ignorante, respecto a que, ¿por qué habla la presidenta? ¿Y por qué no tiene que hablar la presidenta? Yo lo veo al revés. Qué bueno que hable la presidenta. Qué bueno que ayer Vudú haya hablado de justicia. Porque hace a lo que decía Vera, que tenemos una imposibilidad de contactarnos con él, hace al estado de impunidad. Construye esto. Si pueden hablar algunos que deberían, por razones éticas o morales, pero el tema es si no está la ética y la moral fue comercializada mucho tiempo antes, pueden hacerlo, se sienten legitimados para hacerlo. Se sienten legitimados para hacerlo. Y tenemos que admitir también que en estos años, en lo que se llama avance y profundización, lo que se han entregado son leyes símil a migajas. Y lo vamos a escuchar a Casolati hablar de una ley muy importante. La ley importante era aquella que debía cumplir con la Constitución del año 1994. Y para que sea mucho más claro, policía judicial, era sacarle la instrucción a la policía de los crímenes que hacen al poder. ¿Saben cuáles? Trata de personas, por ejemplo, narcotráfico y delitos complejos en donde están involucrados funcionarios públicos. Secuestros. ¿Entienden que esto era policía judicial? que durante 7 meses se discutió esto en los foros de participación ciudadana que convocó Mariotto, y que al final lo que hizo la legislatura de la provincia de Buenos Aires fue enviar un mensaje categórico y contundente. Señores, hagan todos los foros que quieran. Nosotros mandamos. Nosotros decidimos porque ustedes nos eligieron a nosotros. Y como nosotros entendemos más que ustedes lo que se debe hacer, eliminamos 2 artículos que eran los artículos que le daban sustento a todos los foros de participación, aquellos que se realizaron en cada uno de los distritos electorales, secciones electorales. Esos 2 artículos no están. Y entonces, en este proceso de profundización, se lo consulté a Calzolatti porque él abogó por la democratización de la justicia este año, no hace 10 años, este año, hace 2 meses atrás. Él iba a los foros, él se expresó públicamente a favor de la policía judicial y el resultado es este, escucha. La policía judicial es un instrumento fenomenal en que con el apoyo del vicegobernador Mariotto y un montón de legisladores y entidades sociales, el CELS, la Comisión Presionadora salió. Sí. Lo cierto es que queda bajo la órbita de la misma procuradora. Entonces, a veces... Por eso. Yo lo decía en su momento, ¿no? Los instrumentos legales son fenomenales, son herramientas que van a servir para democratizar las instancias judiciales. Ahora, los actores que van a llevarla adelante, si son los mismos actores que hoy hay, yo creo que esos instrumentos se terminan desnaturalizando rápidamente. Y además, porque nosotros lo trabajamos acá, Casolati, eran 2 puntos para nosotros claves y para ustedes también, que tenía que ver con la participación ciudadana, sí, y el proceso de selección, que esos 2 artículos fueron eliminados cuando se vota por unanimidad en el Senado, y después se ratifican diputados. Así que ya no es fenomenal, ya la sanción no tiene nada de fenomenal. No, es verdad lo que usted dice. Es más, lo malo es que a veces el sistema va como entregando pequeñas migajas, ¿no?, a la lucha. Nosotros, un grupo de miembros del Poder Judicial y entidades, trabajamos fuertemente para que salga este proyecto. Y es como que el sistema nos regala, ¿no?, una migaja de migajas. Si no, claro. Les damos la policía judicial, pero le quitamos lo más importante y además va a quedar bajo la órbita, en principio, de la misma persona que hoy está generando este sistema de complicidades y además de persecuciones a algunos funcionarios. En el hambre, el desempleo y la ignorancia se condensan todos los crímenes y delitos. Fernando Buenabad Domínguez, Rebelión Universidad de la Filosofía. El título es Filosofía de la Justicia Socialista. Voy a leer algunos pasajes. Esa idea de justicia incubada por el capitalismo, que defienden no pocos jueces, abogados, profesores y policías, entre otros, es nada menos que un amasijo ideológico emanado de los intereses de clase que, con algunos pasadizos ingeniosos, ha servido principalmente para engañar, asustar y someter a los pueblos. Sin la trama ideológica diseñada, por ejemplo, para resguardar la propiedad privada, la mascarada entera de la justicia burguesa se derrumba en segundos. Sin el tejido de intereses de clase, subyacentes en el cuerpo ideológico de la mayoría de las leyes y reglamentos burgueses, la idea de justicia que financia el capitalismo no es más que un circo demagógico, tramposo y corrupto. Padece muchas de las peores injusticias perpetradas contra la humanidad. Hablar de justicia no es un asunto exclusivo de jueces, abogados o de especialistas. Tampoco es asunto solo de instituciones gubernamentales. Es asunto de un pueblo entero y de su revolución en específico. Hablar de justicia es parte de la lucha. Es verdad e irrefutable que los pueblos claman por mejor y más justicia, que se pueda expedir la misma, pero no claman por la justicia de los amos, no claman por la justicia de los latifundistas, de los banqueros, de los empresarios y de los clérigos que, por ejemplo, han instalado su derecho a la usura como un principio universal de privilegios para esquilmar a los pobres y convertirlos, además de víctimas del capitalismo, en criminales. Defender semejante aberración es necesariamente un delito. A espaldas de los pueblos, las oligarquías imperialistas se reparten el botín producto de explotar a los pueblos, a sus trabajadores y a sus recursos naturales. Banqueros, empresarios, terratenientes e iglesias, con ayuda de no pocos gobiernos serviles, mueven y misericordes sumas de ganancias delincuenciales, mientras hunden en la miseria, el desamparo, el desempleo y la desesperación a pueblos enteros. La suma de desocupados a nivel mundial es hoy monstruosa. El hambre es una amenaza a todo galope. La ignorancia arrasa generaciones enteras y ya sufrimos un impas de tristeza desgarradora que, mezclada con desolación y desesperanza, configuran un delito universal incalculable contra la humanidad. ¿Qué justicia toma cartas en este asunto? Solo la nueva justicia socialista que los pueblos deben impulsar para su salvación plena. Todo lo demás es, ahora mismo, palabrería y engaño. No alcanza con buenas voluntades filantrópicas. Urge poner sobre la mesa de todos los debates emancipadores el concepto de justicia que la historia actual de la humanidad reclama inmediatamente. No hay pretextos, a menos de que seamos cómplices de todos los crímenes sistemáticos acurrucados en cada fechoría del capitalismo, en las fábricas, en las iglesias, en los bancos, en los campos, en las escuelas, en los asesinatos democráticos que ya horrorizan a nuestra historia entre carcajadas de burócratas yanquis. Urge poner sobre la mesa el debate sobre la justicia socialista y no distraernos con encrucijadas reformistas ni maquillajes de ocasión. Urge ir a fondo porque la justicia de la burguesía ya ha cometido injusticias monstruosas que llenan páginas de historia, celdas penitenciarias, expedientes judiciales amontonados en oficinas inclementes, llantos, muerte, dolor, vejaciones, torturas, desesperanza y rabias. Un verdadero crimen de lesa humanidad. ¿Quién responde por eso? No hay libertad imaginable sin justicia socialista. El capitalismo es un crimen perpetrado por sociedades anónimas, alianzas y convenios internacionales cuyo camuflaje aberrante y degenerado consiste en hacerse pasar por sistema legal y justo. El capitalismo es hoy un sistema de ladrones que secuestraron las herramientas de producción y despojaron a la humanidad de su derecho legítimo a desarrollarse y ser feliz. Ese secuestro de las herramientas de producción, tipificable como delito de lesa humanidad, conlleva crímenes horrorosos en los que podemos listar guerras usureras, terrorismo mediático y degeneración intelectual. Golpizas, insultos, humillaciones, vejaciones y discriminación a mansalva en cada episodio del sistema, cada día y cada instante. Desde la perversión del asalto a la plusvalía, hasta las misas dominicales que exigen sumisión y resignación, pasando por las no pocas farsas electoraleras burguesas y los nada ingenuos programas de televisión enajenantes. Un delito impulsa al otro, se solapan y se camuflan. Es una etapa de transición hacia el socialismo. La justicia tiene el deber supremo de frenar todo intento retrógrado, todo intento regresivo contra los avances materiales y concretos, y toda ofensiva contra los avances de la conciencia emancipadora. Leo esto una vez más. En una etapa de transición hacia el socialismo, imagino que Domínguez está hablando de Venezuela, claro está, pero lo tomamos nosotros aquí para ponerlo en dimensión. Allá, en una transición hacia el socialismo, allá, nos quedamos con esto para cerrar y la tanda. La justicia, allá y acá, tiene el deber supremo de frenar todo intento retrógrado, todo intento regresivo contra los avances materiales y concretos, y toda ofensiva contra los avances de la conciencia emancipadora. Lo justo es obedecer rigurosamente el camino de la mayoría que ejerce su voluntad democrática y participativa para liberar de los yugos burgueses. Lo justo es que nadie imponga injusticias contra el pueblo movilizado para salir del capitalismo. Eso incluye hacer ese tipo de justicia que torna visibles todos los manejos invisibles que el capitalismo ha inventado y sancionarlos ejemplarmente. Un solo ejemplo para cerrar, nuestro, acá. Mientras leo esto y hablamos de justicia, y esa ha sido la propuesta del programa, hoy, en La Plata, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, se le dará media sanción al proyecto de expropiación de Bon Jovani. Porque la justicia actúa así. La justicia lleva a que hoy vecinos, habitantes del asentamiento, amenazados durante años por un matón, testaferro de alguien que fue dos veces ministro de dictaduras militares en Argentina, esas familias, junto con las organizaciones que trabajan, fueron a La Plata, salieron a las 7 de la mañana, porque el triunfo estará consolidado si el Senado, con mayoría oficialista, dice sí al proyecto de expropiación. Y luego, ¿será justicia si Scioli saca de la billetera, no la suya, sino del gobierno provincial, el dinero para pagarle, ¿saben a quién? A quien fue dos veces ministro de dos dictaduras militares. Esa es la justicia. Y eso es lo que, en definitiva, se nos ofrece como único camino posible. No hay que discutir la propiedad privada, no hay que discutir cómo hizo Danilo Pastore, no hay que discutir si Piero Dato salió con un fierro a disparar o si mandó matones a golpear mujeres y niños. No hay que discutir que la policía de Catonas es cómplice de alguien que apareció con una escopeta que quería vender un terreno. Eso no hay que discutir. Se nos ofrece la expropiación. Expropiación que, una vez que se le pague a este hombre que fue dos veces ministro de dos dictaduras militares, cuando ese hombre tenga el dinero de su tierra, quienes habitan en Bon Jovani le pagarán al gobierno de Scioli o al que venga, si es que sale esto, el valor de esa tierra. Esta es la justicia y este es el sistema. Tanda de media hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Soy Marina Jara. De Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.

las que siempre guardo para mí. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Y ayer, mientras sucedía todo lo que hemos tratado de reseñar desde nuestra mirada aquí en Recorte, en Mercedes, las compañeras, las militantes, Elena, que es la mamá de Ailén y Marina Jara, estuvieron en Mercedes, frente a los tribunales. Fíjate cómo se puede vincular, y no caprichosamente ni exigiéndolo, sino tan solo mirando, que esa justicia, la que se ha construido y que tiene que ver claramente con esto que te leía recién, que es extraordinario para seguir tomándolo y para seguir buscándole más razones que nos lleven a la acción. Filosofía de la justicia socialista: en el hambre, el desempleo y la ignorancia se condensan todos los crímenes y los delitos, de Fernando Buenabad Domínguez. ¿Cómo tenemos sobrados ejemplos de la justicia acá en Moreno? Sobrados ejemplos. Es decir, no nos faltan razones ni causas para trabajar. No nos faltan. Bueno, estaba Bernardo Tosi. Ayer se hizo esta actividad, esta radio abierta allí en Mercedes, pidiendo, claro está, la libertad de Ailén y Marina Jara, la excarcelación. El juicio oral y público está previsto para el mes de marzo del año 2013. Y lo que se abrió, y tal vez sería interesante retomar en estos minutos finales del programa, la propuesta que se llevó ayer, y lo que por lo menos postulaba en el comienzo del programa, aquello que nos falta, cómo una situación particular e individual corre hacia lo colectivo, pero en el final, en el momento de la decisión, debe preservarse lo individual, en este caso la familia, es la familia que decide, ¿sí? Bueno, contame y contanos, Bernardo, qué sucedió ayer ahí en Mercedes. Por dificultades de audios no podemos compartirlo hoy, todo el material, pero trataremos de rescatar algo de lo que se perdió. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. En el día de ayer se realizó una actividad propuesta por y motorizada por la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, en conjunto con la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y otras organizaciones y partidos políticos que se solidarizaron. En la radio abierta el objetivo era hacer un cierre en la junta de firmas que se ha venido haciendo a lo largo de un mes y pico para pedir la excarcelación de Ailén y Marina. En este contexto, para acompañar a esa junta de firmas y esa entrega que se hizo en el juzgado criminal número 2 de Mercedes, se fue a hablar también con la defensora oficial, que es en este momento la defensora que patrocina a Ailén y Marina, para que presentara la abogada oficial un pedido de audiencia para exponer el hecho de la injusta prisión preventiva que están cumpliendo en este momento las chicas, que está llegando casi a 2 años, cuando se enfrentan a una pena mínima y presunta, porque si le llegan a dar, según las pruebas que hay, el máximo posible son 4 años, es decir, el 2x1, la preventiva, ya estarían cumplidas, cosa que es una aberración que va en contra de la Constitución y de tratados internacionales que implican que una prisión preventiva termina siendo la condena efectiva antes de que Ailén y Marina lleguen a juicio. Con estos argumentos fue que se hizo esta presentación de firmas, reafirmando la versión de Aileen y Marina, que tiene que ver con la defensa ante el acoso de esta persona, de esta supuesta víctima, y bueno, y denunciar también, esto fue lo que se hizo en la radio abierta, denunciar las complicidades que existen entre la policía y esta persona del barrio que es conocido por vender droga y tener contactos con el comisario y con la dependencia policial de la zona. De esto se charló en la radio, participaron y hablaron en esa radio a lo largo de una hora y media, casi dos horas, todos los militantes que se hicieron presentes en la plaza enfrente del juzgado de Mercedes, y bueno, fueron exponiendo sus posiciones, sus opiniones y sus visiones del caso de Aileen y Marina. Como ayer el país se conmovió y sigue conmovido por la absolución de los tres imputados en la secuestro y desaparición de Marita Verón, hay algo que quedó en la manifestación pública de un miembro del tribunal, que ayer salió por todos los medios a decir que él estaba tranquilo y que de ninguna manera, considerando el marco jurídico y los cuerpos normativos, se puede condenar a alguien solo con el testimonio. Bueno, le queremos decir a los que están escuchando este programa que Aileen y Marina están detenidas hace dos años, va a ser dos años, por testimonios. Traer de allá a lo de acá. Sí, Aileen y Marina están detenidas. Van a cumplir dos años de detención por el testimonio de dos personas. Por eso. Y este testimonio, que vos bien decís, pone a las claras cómo hay dos varas distintas cuando se trata de efectivos de seguridad y cuando se trata de mujeres pobres y que levantan la voz y se defienden ante el acoso de una persona que tiene relaciones con la policía. Es clarísimo el mecanismo por el cual actúa la justicia, el sistema de seguridad, quiero decir la policía, pero también cómo, amparados en el sistema, como bien vos comentabas previamente en este texto de Fernando Buenabad, es que el sistema ampara todo un sistema de clase, porque efectivamente la prisión preventiva es legal, las actuaciones de la abogada defensora son legales, la actuación de la fiscal de instrucción Pontecorvo es legal, es legal también la intervención de la abogada defensora de instrucción González, de la Defensoría de Moreno. Es legal también las decisiones de los jueces, del juez Varsky, que es el que preside el juzgado criminal número 2, al negar la excarcelación. Todo es legal. Ahora, siempre hay jurisprudencia que permite casi cualquier cosa. Es decir, hay un marco legal que permite, en un caso, liberar y en otro caso, encerrar. Ese es el marco legal que permite, dentro de la jurisprudencia, aplicar en un caso algo que para la justicia burguesa es una cosa menor, pero que por supuesto para las personas que sufren este sistema carcelario no es para nada menor. Es la diferencia entre la prisión y el encierro y la libertad. Y esto en un lenguaje que también se ha construido durante tantos años, es hay quienes ven la biblioteca de un lado y quienes lo ven de otro. El problema está en que para el lado al que debería mirarse todo lo que están viviendo Aileen y Marina, no solamente el encierro, sino lo anterior, el contexto, no hay nada para merituar. Tienen que estar detenidas. Quiero decir con esto que lo que podría ser esa construcción de esperanza para que algún fiscal, algún juez, algún defensor pueda tomar el otro lado de la biblioteca, es algo excepcional, se entiende, pero se construye en función de la esperanza. Por ahí te toca a una fiscal que ve el otro lado de la biblioteca y por ahí entiende que también dentro del marco legal existe la posibilidad de que puedas estar en libertad. pero volvemos a algo azaroso, porque lo medular tiene que ver que es el otro lado de la biblioteca, la otra mitad de la biblioteca, la que sistemáticamente se aplica. Pero te dejan la esperanza de creer que por ahí puede ser que te toque a alguien que vea ciertas condiciones que el derecho también garantiza. Esa es la trampa y esa es la perversión. Y eso es lo que estamos intentando decir en la mañana de hoy, para no confundirnos en propuestas reformistas que en realidad no reforman nada, porque si es democratización de la justicia para que haya mejores jueces, este marco que señalaba Bernardo es lo que le da a Pontecorvo, Beretervide, González, el Tribunal Oral Criminal número 2, la legalidad. Nosotros no estamos haciendo nada por fuera del marco legal. Y eso no se cambia. Por otro lado, teniendo en cuenta todo esto que tiene que ver con el sistema, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de decisiones por parte de la justicia, que es claramente un sistema de clase, en el cual todos son inocentes, quiero decir, en el cual todos actúan legalmente, los jueces, la policía, y los fiscales y los defensores actúan legalmente dentro del marco de la ley, y sin embargo se cometen estas injusticias permanentes y sistemáticas. Esto transforma estas situaciones en algo colectivo, algo que nos atañe a todos. La justicia nos pega a todos a través de amigos, familiares, a nosotros mismos, y estamos bajo la espada de Damocles, porque en cualquier momento nos puede tocar, si sos pobre, si sos mujer, en algunos casos, si sos sos parte de los sectores populares y desprotegidos, y no estás amparado por algún, en este caso, como en el caso de Marita Verón, por algún sistema que tiene un entramado y una inserción en el poder que te permite salir impune, como por ejemplo pasó con el acosador, en el caso de Eleni Marina, que tiene dentro de los parámetros que se viven en Moreno una red que le permite salir impune de todo esto. Esas redes son las que colectivamente nos atañen a todos. Esta tensión que hay entre lo individual, que el sistema fuerza, el sistema fuerza a que, bueno, el problema de Eleni Marina es de Eleni Marina y de la madre y de la familia a lo sumo. Ustedes, nosotros, las personas que nos preocupamos y que vemos todas estas injusticias y que nos sentimos interpelados y además nos sentimos presa de esa injusticia, no tenemos nada que hacer. O sea, no participamos, no nos toca a nosotros. No tenemos legitimidad para intervenir según el sistema, ya que no hay posibilidad y no está dentro de los parámetros de la justicia que intervenga la sociedad civil en opinar, en poder hacer presentaciones, en intervenir en los procesos penales y traducirlos en las consecuencias políticas y sociales que estos fallos atañen a la sociedad toda. Bien, para cerrar, vamos a, porque nos llegaron dos mensajes y tienen que ver con lo acontecido ayer, ¿sí? Y que pide por favor un espacio para aclarar si lo que se está viviendo en este momento. Nosotros no estamos viendo la televisión, estamos haciendo la radio. Generalmente tenemos prendida la televisión en algún canal que replica la noticia que después va a aparecer durante toda la jornada, pero vamos a llamar a Miriam, parece que es Miriam del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que demanda, exige, en el mejor sentido, salir al aire para explicar lo que se está viviendo, a juicio de lo que considera ella. Es una campaña de demonización de todos aquellos que estuvieron ayer frente a la casa de la provincia de Tucumán aquí en Buenos Aires. La llamamos y vamos a cerrar esta charla que teníamos con Bernardo sobre la radio abierta realizada ayer en Mercedes, que por cuestiones tecnológicas hemos perdido gran parte del material. Esperamos recuperarlo y tenemos esa expectativa. Esto de lo colectivo, la injusticia que nos interpela, que para nosotros no es Ailén y Marina y Elena, la mamá de las chicas. Es la injusticia que nos alcanza a todos. Y no es una declamación vacía, sino que son muchos los compañeros y las compañeras que pusieron el cuerpo y siguen poniendo el cuerpo, estando, buscando, consiguiendo asesoramiento, formulando preguntas, leyendo el código, releyendo el código, preguntándole a uno o dos abogados, hablando con las organizaciones que entienden lo que es el aparato represivo. A eso me refiero con involucrarnos. A eso me refiero. Y quiero decir algo que lo charlábamos recién con Bernardo antes de dialogar al aire. Que nosotros no estamos confundidos. En todo caso estaremos seguros, y dirá el tiempo, si es una falta incorregible, que bajo la prédica de justicia, bajo la prédica de la defensa oficial, que bajo la prédica del juicio y allí ventilarse todo aquello que se ocultó en esta trama perversa que impide la libertad de Ailén y Marina, se construye tal cual lo leímos recién de este artículo de Fernando Buenabad Domínguez, lo que llega a los familiares por una defensora, por un canal de televisión, por un artículo periodístico, por distintas vías, por muchas, por múltiples vías. Es la familia que decide. Y en realidad la familia no decide porque la familia no tiene la información, no se le entrega la información. A la familia se la ningunea, a la familia se la maltrata, a la familia se la expone, a la familia se la somete. Y cuando todo ese proceso de dominio absoluto se consagra, se dice es la familia que decide cuando no tuvo una sola instancia de decisión. Y no decide la familia, decidió hasta acá la defensora Bereterbide sobre la vida de Ailén y Marina. Ha sido ella quien decidió, no la familia. No lo ha hecho la familia. Y cuando sale de la familia, en el sentido de lo que explicaba Bernardo recién, y adquiere una dinámica colectiva, regresa toda la instrumentación, toda la aparatología, todo el equipo para decir, es la familia quien tiene que decidir. Cuando esa acción colectiva de ninguna manera prescindió de la familia, ni prescindirá de la familia. Si tan solo se busca, se intenta, en la precariedad real que existe, no caer en el infantilismo de considerar que es la familia que decide cuando la ingeniería jurídica es esta que estamos charlando en la mañana de hoy y que nos llevó casi todo el programa. Porque es una obligación hacerlo inclusive todos los días a esto. Porque para noticias hay muchos canales y medios y programas que lo van a reproducir y está bien que lo hagan. Sí, pero en algún momento tenemos que pararnos, como decimos nosotros aquí en Recorte, pararnos un poco, tomar esa distancia necesaria y vernos, si esto interpela o no interpela, si nos pasa por delante y será una historia más y un caso más, porque nos pasan tantos casos e historias. Bueno, esta decidimos, de alguna manera, en los alcances periodísticos que están a disposición nuestra, hacer visible durante todo este año, gran parte del año, la injusta detención, el armado de una causa y la condena a dos jóvenes de Moreno, Ailén y Marina Jara. Si no podemos comunicarnos, Bernardo, buscamos un separador y cerramos ya el programa. Sí, querían hacer una aclaración, nos mandaron dos mensajes, dirigentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sí, del PO, del Partido Obrero, porque consideran que una vez más la estructura mediática de la corporación gubernamental focaliza en ellos. Yo no creo que esté focalizando únicamente en el Partido Obrero, es como lo voy a decir rápido. Si hay algún destrozo, es quebracho. Y aun cuando quebracho no esté, vale decir quebracho porque la gente entiende que quebracho es rupturista, ¿sí? Que sale de la institucionalidad. Aun cuando quebracho tiene sólidas posiciones hoy cercanas al kirchnerismo, pero no importa. Lo que importa es decir que es quebracho, porque ya está asimilado en el imaginario social y colectivo que quebracho es desmanes. Como quebracho hoy está más cercano al gobierno, tiene expresiones claras de acercamiento al gobierno, bueno, puede ser el Partido Obrero. Pero es una simbología, no es el Partido Obrero en el Partido Obrero, ¿ok? Sí, no es el Partido Obrero en el Partido Obrero. Justo es decir esto que, siendo Aníbal Fernández ministro del Interior, expuso en C5N, donde está ese personaje impresentable como Feynman, en donde varios funcionarios del gobierno nacional dialogan a la tarde con Feynman, que puso la foto de José María, que es un docente de Merlo, y lo señaló como el autor intelectual del incendio de los vagones, creo que fue en el año 2005, previo a la cumbre de Mar del Plata del ALCA, y de la contracumbre del ALCA. Salió José María y decía Fernández, ese es el autor intelectual. Así que, respecto al Partido Obrero, el gobierno ya lo ha señalado. Si no es quebracho, es el Partido Obrero. ¿Está en línea? ¿No está en línea? ¿Vas a leer el mensaje? Dale. Sí, Rubén quería leer el mensaje porque no me puedo comunicar. Dice lo siguiente, textualmente, necesito aclararlo porque los partidos de la izquierda revolucionaria que integran el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, sí, no somos foquistas, tenemos un programa y trabajo de despertar conciencias que va mucho más allá de tirar piedras. Firma Miriam, del Partido Obrero. Bueno, esto es lo que quería aclarar Miriam al aire. Había pedido la posibilidad de salir, la llamamos en tres oportunidades, bueno, no nos pudimos contactar, este es el mensaje. Será materia de análisis mañana el mensaje, ¿sí? Separado y nos vamos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Se nos fue el programa así, algunas noticias finales que son como títulos. Bueno, no hay hasta acá datos de que hoy se realice la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante para aprobar o para discutir el proyecto que tanto demanda el licenciado Mariano Hues, que es ética pública. Recién llamamos al Consejo, no llegó nada, y si no llegó nada a esta hora, hasta sería improcedente en términos de consenso y de convivencia dentro del Consejo entre las Fuerzas, que llegue la convocatoria para el día de hoy, ahora. Ya está firmado el dictamen de comisión, imaginamos que si no es hoy, será mañana o la semana que viene, o se estarán juntando otros expedientes. Lo segundo es que la caravana cultural de los barrios el domingo se hará, pero fundamentalmente la invitación, nos decían recién los integrantes del Culebrón Timbal, es el día sábado a la tarde en la Plaza Irigoyen para discutir esto del basural en Cuartel Quinto. Sí, esto es lo que se requiere discutir. Y lo tercero, que no lo pudimos trabajar hoy, lo haremos mañana, es esta expresión cultural que se está desarrollando acá en el distrito de Moreno, que teníamos para charlar hoy con Lucas Altamirano, que es Fiteca, la propuesta, bueno, cultural, callejera, gratuita y demás, bueno, la vamos a abordar mañana, porque tiene que ver con una manifestación que requiere, por lo menos en esta parte, mucha atención y formular las preguntas, porque hay delegaciones de países latinoamericanos que están aquí, sí, que están participando de esta propuesta. Nosotros nos vamos, agradecemos la atención que nos brindan todos los días. En la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tenga buena jornada, chao. No solo son voces,